la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer. Qué musiquita, ¿eh? Muy bonita, muy bella. La mer. Ay, qué mañanita más fresquita, pero de un calor humano extraordinario. Hay personas que uno tiene que admirar cuando las conoces, porque hacen un trabajo que, como tal, sí, un trabajo. Pero cuando a ese trabajo hay que poner el alma, el corazón, la conciencia, una entrega total a lo que hace, porque de eso va el que muchas personas puedan entender la vida, sobre todo gentes, hombres, mujeres, jovencitos, gente muy jovencita que se enfrenta a una nueva realidad, y que las personas que trabajan con estos jóvenes les tienen que enseñar esa puerta de entrada a una nueva forma de vida, a una nueva cultura, a una nueva costumbre. Ese trabajo es formidable y creo que hay que mirar a esas personas. Y por eso hace días que hemos intentado que viniera nuestra siguiente invitada, cosa que le agradecemos muchísimo. Inés. Está con nosotros nuestra querida amiga Keka Delgado. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, encantada de estar aquí. Acércate un poquito ahí al micro, ahí. Encantada de estar aquí. ¿Nosotras? Es como si le susurras a alguien que tú quieres mucho. Vale. Bueno, Keka Delgado es educadora social y hoy queremos hablar, bueno, pues de los MENA, de los menores sin acompañamiento, ¿no? La verdad que últimamente se están viviendo situaciones complicadas, hay devoluciones en caliente. ¿Qué pasa con esos niños y niñas que no tienen familia y que están solos? Y sobre todo aquí en esta ciudad, puedes hablar en ámbito que quieras, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos niños y niñas? Bueno, para empezar, estos niños, niñas y adolescentes que están solos, que salen solos de sus países, países de subsaharianos, marroquíes, argelinos, bueno, de muchísimas partes de África. Empiezan un proceso migratorio que es muy complicado, porque están solos. Entonces, algunos chicos y chicas tienen que pasar muchos países antes de llegar a nuestra frontera. Salen por millones de razones, porque hay mucha diversidad también. Sus historias son muchísimas y diferentes. Suelen ser historias, pues como todos sabemos o deberíamos conocer, pues de muchos de los niños viven en situación de calle, son niños de la calle, todos vienen de zonas rurales, en guerra, conflicto, empobrecimiento, que me gusta decir siempre empobrecimiento, porque la pobreza no es ningún adjetivo, es un adverbio de modo. Entonces prefiero siempre decir empobrecimiento. La gente no es pobre, está. Se empobrece. Está empobrecida, no es, está. Claro, que es diferente. Tiene ese matiz muy interesante, porque puede ser estar empobrecida, pero no ser pobre. Tiene, claro, sus cualidades, sus virtudes, sus potencialidades como ser humano, que no ha tenido la oportunidad de desarrollar en su ámbito habitual de entonces, y que tiene que viajar y pasarlo mal en ese viaje. A mí me gustaría que los oyentes, las amigas y amigos que están escuchando y tengan hijos, se pusieran esa tesitura, que tuvieran que ver a su hijo emigrar por las razones que sean, alejarse de su hijo y dejar que su hijo emprenda una aventura que no tiene ningún camino claro, ni un final ni siquiera feliz, ¿no? Muchos se pierden en el camino, ¿no? Exactamente. Además, se encuentran en una vulnerabilidad impresionante, porque son menores, pues desde 11, 10 hasta 17, 18, algunos llegan que son mayores de edad, pero tienen 19 o 20. Y bueno, pues eso, una vulnerabilidad total. Pueden verse en situaciones, bueno, mafiosas, de trata de seres humanos, en situaciones muy peligrosas. Entonces, cuando llegan a nuestro país, ya vienen algunos y algunas, vienen en un estado terrible, terrible. Solos, que es la principal cuestión. A mí me toca mucho lo que estás contando, porque claro, tengo hijos y tengo nietos, y si tuvieran que pasar una situación así, que nunca sabes si puede ocurrir o no, resultaría terrible, ¿eh? Saber que va a pasar una serie de aventuras absolutamente negativas, y que sin embargo, cuando están aquí, hay un sector de este país, políticos de este país, que juzgan y condenan a los jóvenes que vienen de otros lugares del mundo, ¿no? Y eso es difícil de que una persona mínimamente, un sentido humano, pueda entender esa rabia, ese odio que tienen contra los menas, un sector, la ultraderecha de este país, por ejemplo, ¿no? Les acusa y les etiqueta de delincuencia. ¿Es posible entender una aseveración como esa? Desde mi punto de vista no es posible ni debería ser legal que puedan seguir haciendo lo que están haciendo. Eso es delito de odio, es xenofobia. Inhumanidad. Inhumanidad y, bueno, pues es terrible. Primero, bueno, el término MENA no son nada más que las siglas de menores extranjeros no acompañados. Es un término que no tiene por qué tener carácter peyorativo, es simplemente en el mundo de lo social, pues son las siglas cuando estás haciendo informes o escribiendo sobre el tema, pues simplemente son siglas para no escribir menores extranjeros no acompañados. Lo que pasa es que se está haciendo un uso absolutamente, pues, xenofóbico del término. Pero yo no lo llamo menas, yo lo llamo menores, o niños, niñas, adolescentes, pero se está haciendo un uso desde algunos sectores terrorífico. Y son solo niños, niñas y adolescentes, nada más. Que cuando estos niños y niñas y adolescentes llegan aquí, ¿dónde van? Bueno, vienen en unas condiciones terroríficas, vienen debajo de camiones, en pateras, donde se pueden meter. Se juegan la vida totalmente, así de claro. De hecho, mueren por el camino muchos, no llegan otros muchos, que no sabemos dónde se van quedando. Y los que consiguen llegar, pues llegan a... Como son menores, pues se tienen que tutelar, ¿no? Entonces llegan a acogida inmediata. El Servicio de Protección de Menores tiene varios programas, ¿no? El acogida inmediata, residencial básico y atención a la diversidad. Entonces, en un principio, los que llegan, porque hay otros que... Porque estos niños, sus procesos migratorios son muy diferentes. Por ejemplo, hay chicos y chicas, los subsaharianos y subsaharianas, tienen su proceso migratorio súper claro. Ellos vienen con una... Lo tienen muy claro. Quieren estudiar, quieren ganar dinero para poder volver o para mandarle a la familia. También muchísimos marroquíes, igual, ¿no? Pero también hay muchos niños y niñas que llegan con problemas de consumo patológico, trastorno. ¿Consumo te refieres a drogas? Sí, claro, porque hay muchos niños que están en situación de calle, que a lo mejor llevan... Hay casos de niños que están, pues a lo mejor llevan 6 o 7 años en Tánger, por ejemplo, viviendo en la calle. Los niños de la calle. Entonces, estos chicos y chicas suelen consumir, más chicos que chicas en este caso, consumir pegamento. Bueno, entonces llegan destrozados. Lo que he aprendido en la calle. ¿No? Recuerda a los niños de Brasil. Sí, sí, sí. Que cuando yo visité Brasil, Porto Alegre, estaban en la calle, los niños de la calle. Sí. Y bueno, el pegamento era lo más habitual. Muchísimos de ellos necesitan recursos que puedan ayudarlos en este sentido, ¿no? Después de esa acogida, Keka, ¿cómo se trabaja con ellos? ¿Hay posibilidad de inserción? Cuéntanos. Sí, la protección significa una atención integral, desde lo educativo, inserción sociolaboral, educativo, afectivo, en todos los aspectos, lo que es una atención integral. para lo que hace falta más recursos. Pero bueno, en principio eso es lo que se... En todo caso, cuando los chicos se adaptan a ese sistema... Acércate. Sí, sí. Cuando los chicos se adaptan a ese sistema, el trabajo que lleváis a cabo, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se pretende con toda esa instrucción, con todo ese conocimiento que se les brinda a estos chicos? ¿Cuál es la razón? A ver, la intención es que hagan una vida completamente normalizada, con lo cual acceden a recursos exteriores al centro de protección, colegio, médico, bueno, o sea, educación, sanidad, ocio, una vida normal, entre comillas. ¿Y cuando cumplen la mayoría de edad, qué hacemos? Pues cuando cumplen la mayoría de edad hacen falta mucho más recursos, pero también hay recursos para la mayoría de edad, que son pisos tutelados, no tutelados, sino de alta intensidad para su autonomía, pero a los que acceden, pues desgraciadamente cada vez menos, porque nos faltan recursos. Entonces, pues hay chicos que sí han tenido un proceso educativo normalizado y acceden a estos recursos para mayoría de edad, pero hay otros chicos que simplemente se quedan en la calle, chicos y chicas. Perdóname tú, Alex. Es que cuando dices quedan en la calle, ¿y qué hacen en la calle? Se quedan en la calle. Es tremendo. Es así. Hay muchísimos que... Porque también muchos niños de los que llegan a España no se quedan aquí. Su intención no es quedarse aquí. Siguen hacia Francia, Bélgica, Norte. Alemania, donde a lo mejor algunos tienen algunos familiares o amigos conocidos, o pequeñas redes de cooperación, no exactamente familiares, pero sí... De apoyo. Puede, como nosotros cuando emigramos, pues había gente que nos esperaba, la vecina del vecino, el amigo de... Y hay algunas ciertas redes de ese tipo. Cuando hablamos de los que mantienen un discurso xenófobo y de odio hasta estas personas, ¿no? Si estas personas se preparan bien, se estudian y pueden trabajar de forma habitual como cualquier otra persona aquí en España, ¿nos ayudarían en algo? Por supuesto, nos ayudarían en todo. De hecho, ocurre. De hecho, hay un porcentaje muy alto de chicos y chicas que hacen una vida completamente integrada laboralmente y en todos los sentidos. Bueno, eso es una alegría. Con esto del trabajo, ahora se va a aprobar una norma en que los chicos con 16 años puedan trabajar, cosa que no se puede hacer ahora. Y esta próxima semana, supongo, el Consejo de Ministros va a aprobar una norma en que los chicos a partir de 16 años puedan integrarse al mundo laboral sin la dificultad que representa hacerlo ahora. De cierto modo van a facilitar las cosas. ¿Eso ayudaría a que cuando tuvieran 18 años no se encontraran literalmente en la calle? Claro, por supuesto que ayudaría. De todas maneras hay muchos programas de orientación laboral que hacen un trabajo impresionante y que muchos de ellos y de ellas salen adelante muy bien. Vamos, quiero decir que no todo, lo que pasa es que bueno, hay chicos que tienen más dificultades que otros, añadidas a sus propias dificultades, tanto de idioma como el shock cultural, que supone una cultura diferente. Hay muchas cuestiones que dificultan una vida tranquila y normal. Llama la atención, Keka, que en Algeciras, a último de año, el único centro de menores públicos se cerró, en Algeciras concretamente. ¿Cómo están los centros de menores públicos? A ver, yo por lo que conozco, hay mucha saturación. Hay saturación en lo de acogida inmediata. O sea, la llegada, faltan muchos recursos y hay que ponerse las pilas en este sentido. ¿Qué decir con esto? Que es el Estado el que tiene que poner esos recursos para atender a esos menores, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y lo que se está haciendo ahora mismo, por ejemplo, desde algún grupo político y tal, me parece terrible porque... No digas grupo político. Bueno. ¿Quién? Vox. Ah, hay que decirlo. Y los Vox. Es un proceso como de despersonalización. Van quitándole todo lo que puedan tener de igual a nosotros, que es todo. Pero para ellos van... Es una forma de limitar, de orillar a las personas despersonalizándola y haciendo generalizaciones de cuestiones que son infinitamente pequeñas, como son, por ejemplo, el tanto por ciento de, el porcentaje de chicos y chicas que delinquen, es pequeñísimo en realidad. Entonces, de lo pequeño hacen lo grande, con lo cual le están dejando, pues eso, orillado. También los chicos y chicas de aquí, españoles, nacidos en España, cometen mucho más delitos que estos muchachos, ¿no? Claro, es que, claro. Son lo mismo, son chicos y chicas y adolescentes, y ya están, no son nada más. Pues nada, muchas gracias. A vosotros. Que caí por habernos expuesto una realidad que muchas personas no conocemos. Y ojalá esos recursos que faltan lleguen pronto, ojalá. Porque ojalá que sí. Ojalá. Pues, que haya servido para ver la parte humana, que es la que hace falta eso es. Ver. Pues muchas gracias. En todo caso, quien le acompaña se llama Rafa, es un buen amigo, buen chico, y le apreciamos muchísimo. Así que gracias por estar esta mañana con vosotros. Yo también lo aprecio mucho. Sí. Gracias a vosotros. Oye, un día Rafa nos contará que... Ah, me gustaría contar tus aventuras de tiempo atrás, ¿no? Cuando hacías tus propias cosas y administrabas la supervivencia, supervivencia, los alimentos. Pues yo cuando queráis me doy por invitado. Sí. Claro. Se trataría de buscar el día y cuento. Por favor, que eso es muy importante. Mis vaivenes. Antes hablábamos del consumo kilómetro cero, de crear nosotros nuestra propia red de consumo cercano para evitar que todos los alimentos se muevan por todo el... España, Europa y el mundo, ¿no? Entonces, para evitar que el consumo de petróleo, ¿cómo podríamos organizarnos? Y Rafa tiene una experiencia muy guapa en eso y un día nos la contarás, pues, ¿no? Tienes que compartirla. Yo la cuento, la claro cuento. Claro que sí. Lo cuento todo. Vale, bueno. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Gracias, Keka. Adiós.